Érase una vez en América. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? No lo sé. Llevo buscándole desde ayer. Te lo voy a preguntar por última vez. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Qué va usted a hacer? Tú quédate aquí por si aparece ese cerdo. Bien. ¿A quién estás protegiendo? Estúpido idiota. A un chivato que delata a sus amigos. Que también eran tus amigos. Entendido. Quieres acabar como esa puta, ¿eh? Quédate aquí con este montón de mierda. allá. Noodles. Los gánsters Berkovich, Stein y Goldberg abatidos por la policía. Easy, no te... Thank you. Salga por aquí. Por ahí a la calle Mod. ¡Deprisa! ¡Corra! ¡Corra! Noodles. Noodles. Noodles, desátame. No, quédate así. Quédate. Quiero que sepan que lo hice yo. ¿A dónde vas? Voy a buscar a Ed. No vayas. ¿Necesitas algo? ¿Dinero? Tengo más de lo que necesito. Sí, ahora todo es tuyo. ¿A dónde? Señor, ¿a dónde quiere ir? A cualquier parte. En el primer tren. ¿A Búfalo? Ida solo. Es $1.20. Quiero alquilar un coche. ¿Me rellena esto, por favor? Te he traído la llave de tu reloj. Cierra la puerta. ¿Cuándo has vuelto? Esta noche. ¿Por qué? Se pusieron en contacto conmigo. ¿Quiénes? Creí que tú lo sabrías. ¿Yo? Yo ya no sé absolutamente nada. ¿No me invitas a un trago? Sí, perdóname. Siéntate, por favor. ¿Quién es Robert Williams? Yo. Le comunicamos que realizada la venta del cementerio Beth Israel en... Sí, la sinagoga las mandó por si alguien quería trasladar los restos de sus familiares. Yo recibí otra igual por mi padre, Alab Absalom. Solo que la sinagoga nos mandó esta. Yo la recibí hace unos días. Y el rabino me ha dicho que las enviaron hace 8 meses. Sí, sería algo así cuando me llegó la mía. ¿Y qué más te dijo el rabino? Que era un hombre de suerte. Que de los cuerpos de Philip Stein, Maximilian Berkovich y Patrick Goldberg ya se había dispuesto. Que estaban enterrados en el cementerio de Riverdale. ¿Qué significa todo esto? Significa, querido Noodles, aunque te hayas escondido en el último rincón del mundo, hemos dado contigo. Sabemos dónde estás. Significa, ándate con ojo. ¿Para qué? Eso es lo que ya no dicen. ¿Tú qué crees? Que la respuesta está aquí. Y por eso he vuelto. Lo he metido todo aquí. Tuve que vender la casa y la parte de atrás. Yo siempre pensé que te habías quedado con el famoso $1,000,000. Ahora veo que no. Estás igual de pobre que siempre. Pues yo creí que te lo llevaste tú. No, te equivocaste. El maletín estaba vacío. ¿Quién se lo llevó? Me lo he estado preguntando durante 35 años. Si eso te molesta, yo dormiré aquí y tú en mi cuarto. No, me quedo aquí. ¿Qué es de tu hermana? No la he visto hace años. Ahora es una gran estrella. Debimos imaginarlo, ¿eh? Se conoce a los ganadores en la línea de salida. A los ganadores y a los perdedores. ¿Quién hubiese apostado por ti? Yo lo hubiese apostado todo por ti. Sí. Y habrías perdido. Bueno, estás cansado. Buenas noches. Buenas noches, Moe. Gracias. ¿Qué has hecho todos estos años? Acostarme temprano. Papá dice que eches una mano. No. Hay clientes por todas partes, no damos abasto. ¿Por qué? Yo tengo mi clase de baile. Desinfectando el retrete. He visto una cucaracha dentro. Lo siento, Fati. Nuder, vas a hacer un trabajo para nosotros. Date prisa, que ahí se nos espera. ¿Quién has llamado cucaracha? Pues, ¿qué eres? Eres un guarro. Me das asco. Trepas por las paredes de los retretes como una cucaracha. Entonces, ¿qué eres? ¡Suéltame! Te doy asco, ¿eh? Entonces, ¿por qué me enseñaste el felpudo? A una cucaracha. Mírate en el espejo, David Aronson. Si no me deja en paz, le voy a dar lo que se está buscando. ¿Qué quiere Baxi? Hay que meter a uno en cintura. El pavo ese del kiosco no ha pagado. Aquí tiene el dinero, señor. ¿Habéis visto qué tíos somos? Vamos, chicos. Vamos, vamos. Venga, decídete. Nudes, a por el dólar. Sí. Estás loco. Baxi dijo que cogiéramos el dólar o atracásemos a un borracho. Sí, pero todavía no está borracho. Esperaremos. Bueno, tú limpia ese de ahí. ¿Qué hay que limpiar? Se lo ha bebido todo. Vete a por ese. Mierda. Debimos coger el dólar. Y comernos unos bocadillos de salchichón con mostaza y tomate. Mira. Ese carro nos ocultará de caraculo. Preparados. Tírale la chaqueta. ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? Pobrecillo, no se preocupe. Venga, yo le ayudaré. ¡Vamos! ¡Arriba! Mire, es usted peor que mi tío Nathan. ¿A qué viene a emborracharse? Ni siquiera puede andar. Le llevaré a su casa. ¡Vamos, madre! ¡Quieto ahí! ¡Eh, tú! ¡Tú! ¡Que te estoy hablando! ¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí, eh? Eso, ¿qué estamos haciendo aquí? Nos la están metiendo por el culo. Sí, nos están jodiendo. ¿Hay alguna ley en contra? 10 centavos para 4 criaturitas a quien está muy oportuno. ¡Lárgate! ¡Déjame! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, largo! ¡Fuera de esta calle! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Y no volváis! No quiero volver a veros por aquí, ¿está claro? Luego vengo a buscarte. Sí, pero yo primero voy al retrete. Mi padre está rezando y mi madre está llorando. Y la luz está apagada. ¿Para qué me voy a ir a mi casa? Al menos puedo leer. Thank you. ¿A dónde vas ahora? Mamá, no empieces. Tienes mucho que hacer. Ahora mismo vuelvo. Tengo que ir al váter. Hola, Peggy. Al menos podías echar el cerrojo. ¿No te gusta? Las he visto mejores. ¿Has visto muchas? ¿Cuántos has visto tú? Yo te diré cuántos. Ninguno. Enséñame el tuyo. Se mira, pero no se toca. Peggy. Peggy. ¿Te gusta, eh? No me gusta gratis. Tráeme un pastel ruso con nata batida y luego te dejo hacer todo lo que quieras. Mañana. Mañana te traigo el pastel. Te lo traigo mañana. Te lo prometo. Aquí no se fía. Te lo prometo. Te lo prometo. O dejas de estrujarme o me voy a hacer pis en las bragas. Bueno, ¿te largas o no? Deme 6 copias. Bájate los calzones y te la meto otra vez. ¿Cómo que otra vez? Esa es una larga historia y fíjate en la hora que es. Son las 6:34. Me tengo que ir. Y tengo mucho trabajo que hacer. Espera un momento. Ya son y 35. Y yo no tengo una maldita cosa que hacer. Espérate, capullo. Ya te daré yo en qué ocuparte. Ya que hablábamos de la hora, creo que vas a romper esa lámpara a las 6:36. ¿Dónde has robado esto? Es mío. Demuéstralo. Es un regalo mío. ¿Ah, sí? ¿Y tú quién rayos eres? ¿Dónde vives? En el Bronx. ¿Y allí regaláis relojes? Es mi tío. ¿Y a ti quién te lo dio? Mi tío Nathan. Mi hermano pequeño. Dile a tu tío que se pase por comisaría. Se ha muerto. Era alcohólico. En Kisnev, Polonia. Entonces ya no le hace falta. Objeto requisado. Requi... ¿Eso qué quiere decir? Robado por él. A las 6:37. Os lo advierto. Os tengo vigilados a los dos. Y yo le tengo vigilado a usted. Cógelo, cógelo. Coge la lámpara. No la puedo sujetar. Max. ¿Quién es este? Mi tío. Thank you. El de la nata batida. ¿El de 5 centavos? Sí. Por el de 2 centavos solo me la melea con la mano. Y eso me lo puedo hacer yo solo. No, ese no. Ese. ¿Seguro? Envuélvemelo bien. Buenos días. ¿Está Peggy? Se está bañando. Ah, fenómeno. ¿Quiere decirle que estoy aquí? Mamá, otro cubo de agua. Espera. ¿Qué quieres? ¿Yo? Me ha dicho mi madre que me buscabas. Ah, sí, no. Los chicos me dijeron que... ¿Qué? Ya volveré otro día. Ya lo tenemos. No se estaba quieto, pero le hicimos la foto. Muy bonito, caraculo, y estando de servicio. Esta vez me habéis cogido con los calzones bajados, ¿eh? No. Le hemos cogido con el pito en el chichi de una menor. Lárgate, guarda esto en sitio seguro. ¡Qué bromistas! ¡Esperad! Un momento. ¿A dónde vais? ¡Tú, espera! ¿Qué vais a hacer con esa foto? Depende. ¿Qué hora es, Max? Creo que es la hora de que nos vaya devolviendo el reloj. De acuerdo, muchachos. Estamos en paz, ¿eh? Y un cuerno frito. Usted estará cobrando el retiro cuando estemos en paz. Hola, chicos. Bueno, pues, ¿qué queréis? Lo primero, va a pagar a Peggy por nosotros. Ajá. Está bien. ¿Eso es todo? Anda tú, mientras yo se lo digo. No lo puedo creer. La primera vez y me lo paga un policía. Bueno, venga. ¿Qué más queréis a cambio de esa foto? Noodles me ha hablado de un tío que se llama Baxi. Parece que es el jefe de este barrio gracias a usted. ¿A qué viene eso? Viene a que le tiene comprado. Más despacio. ¿Qué prisa tienes? Más despacio. A esta marcha te vas a correr antes de tiempo. Oh, ¿lo ves? Ya te lo dije. A ver, ¿por qué le paga Baxi? ¿Qué hace usted a cambio? Cierro los ojos de vez en cuando. Pues ahora los cerrará para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pensáis hacer? Se lo dirá él. Yo, él, el Bizco y Patsy trabajamos juntos. Baxi os aplastará. Y además, no consiento peleas en mi distrito. Las consentirá y cerrará la boca. No oirá nada ni verá nada, como hacía con Baxi. Mierda. No te pongas nervioso, que es peor. La primera vez suele pasar. Es por esos dos, ahí, hablando. Nos está estropeando la función. Ya hemos hecho el trato. Ahora lárguese. Ven aquí. ¿Estás a gusto, pichoncito? Nunca se le pondrá tiesa. ¿Qué te gusta? ¿A que sí? Ahí está Débora. Hola, siento llegar tarde. Hola, pequeña. Acabo de cerrar. Quería practicar unos pasos de baile. Eso era todo, ¿de acuerdo? Eso está bien, Débora. Bueno, adiós. Hasta luego. Adiós. Bájate de ahí, cucaracha. Ese disco es como un purgante. Cada vez que lo pongo tienes que ir al cuarto de baño. ¿Qué estás haciendo? Dame una copa. Está cerrado. La gente, como es debido, no bebe en el Pesach. Va a la sinagoga. Entonces, ¿tú qué haces aquí? Alguien tiene que cuidar el local. Hay muchos ladrones en la calle. Uno de ellos podría entrar en casa. Sobre todo si dejas la puerta abierta. Aquí también se puede rezar. Aquí o en la sinagoga. A Dios le da igual. Ven aquí, siéntate. Es blanco y suave. Su piel es como el oro más fino. Sus mejillas son como un lecho de especias. Aunque no se haya lavado desde diciembre. Sus ojos son como dos palomas. Su cuerpo es como el marfil. Sus piernas son como columnas de alabastro. Y sus pantalones están tan sucios que se tienen de pie. Es totalmente adorable. Pero siempre será un pelanas de tres al cuarto. Así que nunca será mi amado. Qué lástima. No es nadie. Es Max. Oh, así que era Max. ¡Rudel! Anda, corre. Te llama tu mamá. Solo voy a ver qué quiere, ¿eh? ¿Hace mucho que estás aquí? No. Estabas ahí dentro. No tienes ni idea de besar. Te vi entrar detrás de esa calientapollas. Aquí tienes la pasta de anoche. Sacamos 4 por la plata y 6 por la máquina de escribir. El roñoso de Lipitz no quiso escupir más. Tenemos que buscarnos otro. He venido a repartir. Mañana. Con los otros. Y también he venido a buscarte. Ahora no puedo ir. Las casas y las tiendas están vacías. Tenemos dónde elegir. ¿Y tú eliges eso? Sí. Vaya socio que tengo. Que te diviertas. ¿Cómo va eso, muchachos? ¿Quién es ese? Baxi. Creo que os habéis establecido por vuestra cuenta. Y que os va muy bien. ¿No me vas a presentar a tu amigo? Me presentaré yo solo. Perdona al guante. Barrio. O trabajáis para mí o no trabajáis para nadie. No me gusta tener jefes. Más te valía haberte quedado en el Bronx. Más te valía a ti que me hubiese quedado. Mientras tanto, nos ha matado él a nosotros. Débora, abre la puerta. Débora, abre la puerta. Débora. Débora. ¿Está eso listo para el periódico? Lo estamos cargando. ¡Ah! ¿Qué cacho sucede aquí? Al, hoy tenemos aquí a los grandes. Sí, quieren trabajar con nosotros. Hacer lo que hacía Maxi. Queremos su trabajo. ¿Has oído eso? Capuán, nosotros somos la mejor escolta que jamás tendréis. Fangola, vete a escoltarle el culo a tu madre. Está bien. Vamos, Nudel. Venderemos tu invento en otra parte, ¿eh? ¡Espera! ¿Qué invento? Tú mandas la mercancía por el río, ¿no? Sí, a veces. Y cuando te coge la guardia costera, tienes que tirar las cajas por la borda. Así pierdes todo el cargamento. ¿Qué? Por el 10% te lo recuperaremos. ¿Qué tenéis, un submarino? Tenemos sal. ¿Tenéis qué? Sal. Es que nosotros somos muy salados. Pero necesitamos 3 toneladas de sal por embarque. ¿Pero qué coño? Largaos de aquí y volver a la escuela, niñatos. ¿Para qué sirve toda esa sal? Ah, tenemos sal para parar un tren. Que lo vean. Esto está lleno de sal. Venid aquí. ¿Y qué? Agárrate a la camisa, Capuán. Hay que esperar a que la sal se disuelva. ¿Qué harías tú sin mí? Thank you. Desde ahora establecemos los fondos compartidos del grupo. Pertenecen a todos nosotros juntos y a ninguno de nosotros solo. Y juramos solemnemente compartir el 50% de todo lo que ganemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Quiero mirarlo otra vez. Esto lo guarda Fatmore. No le diremos para lo que es. Y solo nos lo devolverá cuando estemos juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Y más fuertes de entre los vuestros caerán bajo la espada. ¿Quiere entrar? Sí. ¿Es usted pariente? Ya está abierto. dirigido a su eterna memoria por su amigo y hermano, David Aronson Knowles. ¿Llevo eso, señor? Su coche le está esperando. Maxi. ¿Cómo estás, tío? Tienes buen aspecto. ¿Y tú? Estás un poco mejor. Vamos. Hay que sacarte de las calles. Vaya un coche. ¿Pero qué dices, chico? Ahora la empresa es nuestra. Una gran tapadera. Y qué sorpresa, encima da dinero. Mi madre me escribió que os dedicabais al negocio de enterrar fiambres. Por cierto, gracias por todo lo que has hecho por mi familia. Olvídalo. El dinero es tuyo. Todo está bien claro en los libros de la empresa. Tú eres la empresa. Tú, Patsy y el Bizco. Cavatumbas y socios iguales. Pero ya está bien. Vamos, el trabajo es lo primero. Y tenemos un urgente aquí. Dame. Ven. Mira esto. Muerte repentina. Qué horrible tragedia. 26 años. ¿26? ¿Mm? Tan joven. Qué lástima. Está bien, ¿eh? Murió de una sobredosis. Y estoy lista para otra. Venga, Noodles, inyéctale un poco de vida. No te habrás hecho marica en la cárcel, ¿verdad? Suelta eso. Se revuelven en la caja. Lo hacen siempre. Yeah. no te preocupes. Marica no es. Ya, ya. Gracias. Gracias. Buenas noches. Oye, ¿quieres un reconstituyente? No, gracias. Ya me lo han dado. ¿Me has dado todo lo que tenías? ¿Tú qué crees? No te creo. Ya veremos. Te va a gustar. Hemos hecho algunas innovaciones. Mira, ¿ves? Tiene mucha más amplitud, sobre todo aquí al lado. ¿Te gusta? ¿Eh? Ya lo creo. Mira. ¿Eh? Y aún hay que hacer algunas cosillas más. A la vez. A quedar de piedra. No sabes qué sitio. Ya estamos llegando. ¿Para dónde vamos? A un sitio donde nunca cierran. Cuidado. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué es eso? Nuestro club, lo mejor de toda la ciudad. Este es el auténtico Fat Monk. Trae esa gorra. ¿Qué te parece? Es precioso. ¿Te gusta? Precioso. Mira quién está aquí. Ven aquí, cabrón. Ven aquí, ven aquí. Oh, esto es fantástico. Espera un momento. ¿Cómo te va? A ver cuánto has crecido. Mucho. No. Vaya, vaya. Ahí viene el número 3. Nubes. Chicos, esto hay que mojarlo, ¿eh? Vamos a brindar, ¿qué os parece? Tienes un aspecto horrible. Hombre, acabo de salir de la cárcel. Qué simpático. Noodles, ¿has visto esto? Mira. ¿Ah? Calefacción por whisky. ¿Qué tal? Sí, a dólar por whisky. A dólar la taza, ¿eh? Sí. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? ¿A nosotros? ¿Eh? 10 centavos incluido gastos. Noodles. Fat Mow. Noodles. Estás estupendo. Has adelgazado unos 10 gramos. Es que me operaron de hemorroides. No se le reconoce sin delantal. Chai. Chai. Chai. Chai. Bienvenido a casa. ¿Pero tú qué clase de metre eres? Entra un nuevo cliente en el local y ni siquiera se lo enseñas. Eso. ¿Qué te pasa? No lo sabía. Lo siento, Noodles. Menuda pandilla de Stunks estáis hechos. Mira que no ir a buscarme a la puerta. No, el que tiene la culpa es ese. Díselo, vamos. No te lo perdono. Dijo que no te soltaban hasta el lunes. Podéis ir a buscarle la próxima vez que le suelten. Dios me libre, Dios me libre. ¿Qué se pasa, ¿eh? Cuidado con él, que está un poco crudo. Vaya, vaya. Vamos, a ver si adivinas quién soy. ¿Quién es? ¿Pastel ruso? Con un poco de nata de cobra. Peggy. Las manos quietas. Ahora mis precios han subido. Trabajo en un local de mucha clase y me pagan mis servicios por kilo. Oh, es que cada minuto de sus servicios vale su peso en oro. Preciosa. Venga, vamos. Bueno, ahora que has visto a tus viejos amigos, te voy a presentar a algunos nuevos. Adiós, Peggy. Hasta luego. Venga, Noodles. El bizco quería tocar con la orquesta. ¿De verdad? ¿No me vas a decir hola? Hola. Tu hermano es un buen amigo. Es un romántico. Siempre es Mau. Sí. Así que no estabas contando los días. Pues claro que sí. 4.344 o 4.343. Perdí la cuenta a los 3.000. No fue por mi gusto. Sí que lo fue y lo sigue siendo. Por lo menos has venido aquí para darme la bienvenida. Sigo viniendo aquí. Estaba a punto de salir cuando Mau me dijo que te saludara. Espero que no tuviera que retorcerte un brazo o algo así. No. Bienvenido, Noodles. ¡Hey, Noodles! ¿Sigues bailando? Todas las noches en el Palace. He progresado un poco desde que bailaba aquí entre escobas y botellas. Puedes venir a espiarme si quieres. Si tienes tiempo. ¿Todas las noches? Noodles. Anda, Noodles. Tu mamá te llama. Me alegro que estés aquí, Noodles. ¿Has traído el vino? Lago Rojo, el mejor. ¿Qué tal te va? Ahí están. Los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Viste esa película, yo? Era muy buena. Hola, Max. Qué encantado de verte. Este debe ser tu amigo Noodles. Noodles, saluda al señor McNulty. Hola, Noodles, ¿cómo estás? Mucho gusto. Me alegro de conocerte. Y no tienes que llamarme señor McNulty, como dice él. Me gusta que mis amigos y la gente que respeto me llame Frankie. Vamos, sentaos. Trae unos vasos. Siéntate y relájate. Ya estás en casa. Este es mi querido amigo Joe. Ha venido nada menos que desde Detroit para pedirme un favor. Y yo quiero hacérselo. No hace falta que te diga quién es Joe. Lo lejos que ha llegado y lo más lejos que va a llegar. Joe, más que mi querido amigo, es mi hermano. Fran, te seré sincero. Ni siquiera un judío se traga esta mierda. Ni siquiera la mostaza la mejora. ¿Estos están contigo? Ya te dije que estaban conmigo. Te puedes fiar de ellos, estás en buenas manos. Diles exactamente lo que quieres que hagan. Me interesan unos diamantes de Detroit. Cosa de niños. Entonces, ¿por qué nosotros? Si es cosa de niños, ¿por qué no se lo encarga a los chicos de Detroit? Perdóname, Noodles. Lo que quiero decir es que es muy sencillo. Pero que por ahora necesita gente de fuera que lo haga. Acaba de saber que van a enviar esos diamantes a Holanda dentro de unos cuantos días. De modo que el asunto es urgente. ¿Entiendes? Joe, cuéntales el cuento ese del nabo asegurado. ¿Cómo era? ¿Del nabo asegurado? Cuéntales cómo te enteraste del tinglado. No. Venga, cuéntaselo. No seas pesado. Un nabo asegurado, ¿no? ¿Cómo era la cosa? Cuéntales la historia. La vida es más rara que la puñeta. Sí, de veras. Os lo voy a contar. Yo tengo un agente de seguros, un judío que se llama David. Me ha convencido para hacerme todas las pólizas del mundo. Por cualquier cosa, una póliza. Los gatos, la casa, mi mujer, la vida, lo que sea. Una noche estaba bebiendo con los amigos cuando entra él con su mujer, una señora que estaba muy buena y trabaja con un joyero. Y él seguía, dale que te pego. Les guiñé un ojo a los amigos y le dije, muy seriamente, ¿a qué no sabes lo que no me has asegurado todavía? Y él dijo, ¿qué, Joe? El pito. Hazme una póliza para que si no funciona me pague el seguro. Te la firmo ahora mismo. El tío dijo, no sé si hay reglamentación sobre esto, pero podemos hacerte una póliza. Y añadió, pero tienes que demostrarme que ahora estás en buena forma. Está bien, le dije, de acuerdo, déjala un momento conmigo. Luego vuelves y compruebas si está tiesa. Si está tiesa es que de momento está bien, ¿de acuerdo? El tío me la deja y me la cepillo. Y no solo eso, a ella le gustó la cosa y habló. Me contó que su jefe, el joyero, iba a mandar a Holanda los diamantes y que los guardaba en un cajoncito de la caja fuerte. Me dio todos los detalles. ¿Alguien de más, eh? Pues alguien de más. No pagué la póliza del seguro del nabo. Seguro de nabo. La vida es para morirse. Pero portaos bien con la chica. Portaos bien con ella. ¡Quieto! ¡Ábrela! ¿Quién ha entrado? Tenías que ser el héroe de la película, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Llévate esta puta de aquí! ¡Animal! Venga. ¿Cómo que venga? Venga, pégame. ¿Qué pasa? ¿Se ha vuelto loca? Despéjese la cabeza y lárguese. Tiene que parecer de verdad. Venga, anda. No sea imbécil. ¿De verdad? Suelta. Vamos, ya está bien. ¡Pégame! No la has oído. Adelante, pégale un guantazo. ¡He dicho que me pegues! ¡Pégame! Como quieras. ¡Animal! Métele un corcho. ¡Cerdo! ¡No! ¡No! ¡Cerdo, cabrón! ¡Cerdo! ¡Cerdo! No. Abre el compartimento secreto. Buen chico. Así me gusta. Buen chico. Vamos. Vaya albondiguillas, ¿eh? No está mal, ¿eh? Sí, señora. Ahora hay que envolverlas. ¿Nos vamos? ¿Te vienes, Noodles? Sí, ya voy. Buenos días. ¿Tienes las piedras? ¿Algún problema? Sin problemas. Cosa de niños.